Gloria a Dios. Bueno, inmediatamente vamos a abrir la Biblia en Génesis capítulo 22. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aconteció que después de estas cosas, Dios probó a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: Heme aquí. Y Dios dijo: Toma ahora a tu hijo, tu único, a quien amas, a Isaac, y ve a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Padre de la gloria, Señor, en este momento, Dios mío. Señor, yo vengo ante tu presencia, Dios mío, alabando y glorificando tu poderoso nombre, Señor. Te pido que, Señor, en este momento tú pases el carbón encendido por mis labios, Padre Celestial. Señor, yo pido que la palabra en esta noche, Dios mío, Señor, penetre esos corazones. En este momento, Padre Celestial, toca los corazones, Padre. Toca los corazones, Padre, en este momento, Dios mío. Por junto el yugo a causa de la unción, Padre Celestial, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, toca los corazones, papá, ahora. Junte cadena, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Amén y amén. Se pueden sentar, pero no se siente sobre la alabanza. En esta noche, amados hermanos, estaremos disertando bajo el tema sacrificando lo más que tú amas. ¿Cuántos de los que están aquí están dispuestos a sacrificar lo más que ustedes aman, si Dios se lo pide? ¿Cuántos de ustedes están dispuestos a hacer, gloria a Dios, aleluya, y obedecer la palabra de Dios? En esta noche vamos a estar hablando de un hombre que se llama Abraham. Ese hombre, dice la Biblia, que estuvo dispuesto a hacer lo que Dios le pidió. Y quiero decirle, amados hermanos, que en estos tiempos que vivimos, la condición en que se encuentra el pueblo de Dios es porque el pueblo de Dios no quiere hacer lo que Dios quiere. La introducción en una planta de filtración de agua potable, diariamente el agua es probada para saber la calidad de agua y si está apta para consumo humano. Y tú también, amado hermano, serás probado para saber qué calidad eres tú. Amados hermanos, dice la Biblia, gloria a Dios, que este hombre, Abraham, este hombre, dice la Biblia, que por primera vez Dios probó a este hombre cuando, mi alma alaba a Jehová, Dios le dijo a Abraham que saliera de Ur de los Caldeos, que dejara su tierra y su parentela. Si podemos ver la Biblia, ahí fue la primera vez que Dios probó a este hombre. Yo quiero decirte que la Biblia dice, en 1 Corintios capítulo 10, versículo 13, dice: No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres, y fiel es Dios, que no permitirá que vosotros seáis tentados más allá de lo que podáis soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape a fin de que podáis resistir. Quiero decir, joven que está aquí, dama, caballero que se encuentra en este lugar, que dice la Biblia, como acabo de leer, que Dios no le dará a nadie una carga, una prueba que usted no pueda con ella. Y cuando viene ese momento difícil, que usted está caminando por el desierto o está, gloria a Dios, siendo atacado por los vientos, también está la salida. Dice la Biblia que este hombre, Abraham, un hombre rico, este hombre, dice la Biblia, le llamaban el padre de la fe. Dice la Biblia que Dios llamó a este hombre el amigo de Dios. Y déjeme decirle, para que Dios llame a una persona amigo de él, algo correcto tuvo que hacer este hombre, porque Dios no llama a todo el mundo amigo de él. Dice la Biblia en este primer versículo que Dios probó a Abraham y lo llamó, y inmediatamente Abraham le respondió y dijo: Heme aquí. Podemos ver inmediatamente en este versículo la obediencia que tenía este hombre. La Biblia dice, gloria a Dios, que Dios quiere obediencia antes que el sacrificio. Cuando nosotros obedecemos a Dios, somos gente próspero, somos gente bendecidos, porque la Biblia dice que Dios honra al que le honra. Y dice la Biblia que inmediatamente cuando Dios llamó a Abraham, él le respondió: Heme aquí. En otras palabras, estoy aquí, Señor. haz de mí lo que quieras. Y dice la Biblia en el versículo 2 que Dios le dijo a Abraham, toma ahora a tu hijo, tu único a quien amas, a Isaac, y ve a la tierra de Moriah. La tierra de Moriah, ese es un monte que queda en Jerusalén. Ese monte fue a donde Salomón edificó el templo. Y Dios le dijo a este varón que cogiera a su hijo Isaac y lo llevara a ese lugar y lo sacrificara en aquel lugar. Yo quiero decirte, amado hermano, usted probablemente se imagina y se pone a pensar y se pone a decir, ¿cómo puede ser posible que Dios le haya exigido a este hombre que entregara a su hijo en una ofrenda? Probablemente usted dirá, ¿qué estaba pensando Dios? ¿Cuáles eran los planes de Dios? Pero yo quiero decirte que los propósitos de Dios son verdaderos. Yo quiero decirte que cuando Dios te está probando, es porque Dios tiene un propósito contigo. Es porque Dios quiere fortificar algo en tu vida. Yo quiero decirte que cuando estamos pasando por esos momentos difíciles, hay un propósito de Dios en eso. Pero a veces nosotros no comprendemos, gloria a Dios, aleluya, qué es lo que está pasando. Y a veces nosotros somos un poco ligeros y a veces hasta claudicamos en dos pensamientos. Pero hay un propósito en medio de esa prueba, en medio, gloria a Dios, de ese desierto que tú te encuentras. Ahí Dios te está formando. Ahí Dios, mi alma alaba a Jehová, te está pasando la lija. Porque Dios tiene un propósito contigo. Y dice la Biblia que Dios le dio a Abraham que ofreciera a su hijo en holocausto, en sacrificio, sobre uno de aquellos montes que Dios le había dicho. Dice la Biblia, como dije anteriormente, que Dios primero probó a Abraham cuando le dijo que saliera de su tierra y su parentela, gloria a Dios, y dejara a su familia. Yo quiero decirte que la Biblia dice en Génesis capítulo 12, versículo 2, y el Señor dijo a Abraham, vete de tu tierra, entre tus parientes y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Y dice el 12:4, y entonces Abraham se fue tal como el Señor le había dicho. Aquí podemos ver la obediencia de este hombre. Déjame decirte, amado amigo, que cuando nosotros obedecemos a nuestro Dios, cuando obedecemos a nuestros pastores, nosotros somos más que vencedores. Nosotros somos bendecidos, porque eso es lo que quiere Dios, que tú seas obediente. Eso es lo que quiere Dios, que nosotros nos sujetamos a su mandato. Y dice en Deuteronomio capítulo 6, versículo 5, amará al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Abraham amaba a Dios y Dios amaba, mi alma alaba a Jehová, Abraham. Por eso era este hombre, Abraham, era un hombre bendecido. Era un hombre próspero, mi alma alaba a Jehová. Porque este hombre puso a Dios por prioridad. Y cuando nosotros ponemos a Dios por prioridad, somos bendecidos. Uno de los problemas que está aconteciendo hoy en el pueblo de Dios es que hay gente que están poniendo a Dios segundo y tercero. Hay gente que están dejando a Dios porita. Voy a la iglesia, mi alma alaba a Jehová si me sobra tiempo. Estamos dejando a Dios atrás. Y por eso, gloria a Dios, es la situación que está viviendo el pueblo de Dios. Porque espiritualmente el pueblo de Dios está enfermo. Y déjame decirte que si tu espíritu está enfermo, también la carne está enfermo. Hay mucha gente en el pueblo de Dios que están enfermos espiritualmente y materialmente. Ya usted ve cómo están los templos, mi alma alaba a Jehová. Que la gente no quiere llegar a la casa del Señor. Dicen, voy el domingo si acaso. Pero déjame decirte, gloria a Dios, aleluya, que dice la Biblia que Él vendrá como ladrón en la noche. Probablemente un día de eso que tú te quedes en tu casa por no poder a Dios primero, será el último día tuyo y te vas a arrepentir. Porque Dios es primero en todo tiempo. Y dice, mi alma alaba a Jehová, en el versículo 3, dice, Abraham se levantó muy de mañana, apareó su asno y tomó con él a dos de sus mozos y a su hijo Isaac y partió leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le había dicho. Déjame decirte, amado amigo, que Abraham no se puso a discutir con Dios allí. Abraham no se puso a titubear con Dios allí. Dice este versículo que Abraham, gloria a Dios, se preparó y fue rumbo hasta este lugar. Dice la Biblia en Mateo capítulo 10, el que ama al padre o a la madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama al hijo o a la hija más que a mí, no es digno de mí. Abraham amaba a Dios más que a su hijo. Gloria, no es que tú no ames a tu hijo, pero Dios es prioridad. Porque déjame decirte, a ti el que te formó fue Dios. A ti no te formó tu hijo, a ti no te formó tu esposa. A ti el que te hizo y te formó en el vientre de tu madre fue Jesucristo, gloria a Dios, cuando estaba pensando en ti. Así que nosotros debemos prestarle la reverencia, debemos poner a Dios como la prioridad, porque ese fue que nos formó cuando aún, gloria a Dios, vuestros padres no tenían pensamiento de nosotros. Y dice la Biblia, amado hermano, que este varón, Abraham, salió rumbo hasta este lugar, el monte Moriah. Pero gloria a Dios que Abraham estaba sujeto al Rey de Reyes y Señor de Señores. Gloria a Dios que Abraham siempre estaba mirando al blanco de la soberana vocación, que es Jesucristo. Dice la Biblia en 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 18, siervos, está sujeto a vuestros amos con todo respeto, no solo que a los que son buenos y afables, sino también a los que son insoportables. Ahí el pastor de los pastores señalaba a Jehová, y Abraham estaba, mi alma alaba a Jehová, sujeto al Nazareno, porque él sabía que todo lo que tenía, Jesucristo fue el que se lo había dado, porque él sabía, gloria a Dios, aleluya, que el que lo iba a salvar era Cristo Jesús. Y dice la Biblia, gloria a Dios, que al tercer día Abraham alzó los ojos y vio el lugar de lejos. Se tardó de 3 a 4 días para Abraham llegar a aquel monte Moriah. Yo me imagino, gloria a Dios, que cuando Abraham iba caminando por aquel lugar, gloria a Dios, a lo mejor Abraham pensaba y decía, ¿qué será? ¿Qué es lo que va a pasar? Pero lo que yo puedo ver en este hombre Abraham, que este hombre iba para adelante, que este hombre, gloria a Dios, aleluya, no miró hacia atrás. Dice la Biblia, gloria a Dios, ya que he puesto la mano en el arado, no tornes tu mirada hacia atrás. Sigue como Abraham, mi alma, alaba a Jehová, caminando hacia adelante, gloria a Dios, aleluya, haciendo caso a la voz omisa del Cristo Jesús, del Cristo de la gloria, de aquel, gloria a Dios, aleluya, que levantó a Lázaro de 3 días de muerto, de aquel que resucitó y la tumba hoy está vacía. Mire, amados hermanos, usted se pregunta, ¿qué era lo que Dios quería que Abraham hiciera? Te voy a dar un ejemplo, ¿qué era lo que Dios quería que Abraham hiciera con aquel muchacho? ¿Qué es lo que exactamente Dios le pidió a este Abraham? Dice la Biblia, según Levítico capítulo 1, que los holocaustos, las ofrendas, la ofrenda tenía que ser un animal macho sin defecto. Tenía que ser ofrecido voluntariamente por el propietario. Tenía que ser matado y su sangre rociada sobre el altar. Tenía que ser cortado en pedazos y finalmente era lavado y quemado. Eso era lo que Abraham tenía que hacer con Isaac. Lo tenía que cortar en pedacitos. Tenía, gloria a Dios, aleluya, tenía que rociar la sangre sobre aquel altar. Y Abraham estaba dispuesto a hacerlo. Porque Abraham había creído en un Dios poderoso. Porque Abraham, mi alma, alaba a Jehová, estaba mirando siempre al blanco, gloria a Dios, aleluya. Porque Abraham sabía en quién había creído, mi alma, alaba a Jehová. ¿En quién tú estás creyendo en este momento? ¿A quién tú estás mirando en este momento? Y dice la Biblia en el versículo 6, y tomó Abraham la leña del holocausto, y la puso sobre Isaac, su hijo, y tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y los dos iban juntos. Y dice el 7, y habló Isaac a su padre Abraham, y le dijo, padre mío. Y él respondió, heme aquí, hijo mío. Y dijo Isaac, aquí está el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Usted se imagina, ese muchacho preguntándole a su padre que a dónde estaba el holocausto. Yo me imagino que Abraham, la Biblia no lo dice, pero a lo mejor se sentía un poco acongojado, porque usted sabe que vengan y le digan a usted que sacrifique a su hija, que sacrifique a su hijo. Gloria a Dios, carne de su carne, mi alma alaba a Jehová. Yo me imagino, gloria a Dios, aleluya, que Abraham se le formó un taco aquí. Que Abraham, gloria a Dios, no tenía palabras como hablarle a aquel muchacho. Pero Abraham era un hombre valiente. Abraham, mi alma, alaba a Jehová, tenía los pies puestos sobre la roca. Abraham había creído, gloria a Dios, en un Dios poderoso. Y mirando el santo de Israel, cuando estamos, mi alma, alaba a Jehová, cuando estamos siempre ahí, santo sobre la roca, mi alma, inconmovible, mi alma, alaba a Jehová. Puede ser los vientos que vengan, pero la casa no se cae, mi alma, alaba a Jehová. Lamentablemente, gloria a Dios, hay casas que se están cayendo, mi alma, alaba a Jehová, porque han fundamentado sobre la arena. Pero yo en esta noche, joven que me escucha, dama que me escucha, caballero que me escucha, yo quiero decirte que fundamente tu casa, mi alma, alaba a Jehová, sobre la roca, y esa roca es Cristo Jesús. Y dice la Biblia, el capítulo 6, vuelvo y se lo leo, y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre su hijo. Tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y los dos iban juntos hasta aquel lugar. Aquí podemos ver a Isaac como un tipo de Jesús. Dice la Biblia en San Juan, capítulo 19, versículo 17. Tomaron pues a Jesús y él salió cargando su cruz al sitio llamado lugar de la calavera, que en hebreo quiere decir Gólgota. La Biblia dice que el que no tome su cruz y venga en poder no puede ser su discípulo. Tú estás cargando la cruz, tú estás peleando la batalla de la buena fe. ¿Qué es lo que tú estás haciendo, amado amigo? Santo, es tiempo de que tú tomes la cruz, es tiempo de que tú camines mal adentro, de que tú busques mal adentro, mi alma alaba a Jehová, porque si tú no cargas la cruz, tú no puedes ser su discípulo. Y dice el número 7, y habló Isaac a su padre, y le dijo, padre mío, y él respondió, heme aquí, hijo mío. Y dijo Isaac, aquí está el buey y la leña, pero ¿a dónde está el cordero para el holocausto? Aquí podemos escuchar a Abraham, como lo hizo Juan el Bautista en una ocasión, cuando dijo, gloria a Dios, he aquí el cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Jehová Jiré, que literalmente dice Jehová proveerá. Jehová proveerá, amado hermano que me escucha. Gloria a Dios, aleluya. Tú mantente tranquilo, mi alma, alaba a Jehová. Confía en Jehová. Los que confían en Jehová son como el monte de Sion, que no se mueven, sino que permanecen para siempre. No mires atrás. La Biblia habla de la mujer de Lot, que cuando iba por aquel lugar, miró atrás y se convirtió una estatua de sal. Tú no mires atrás, sino que mira hacia adelante, porque allí está, gloria a Dios, Jesucristo, esperándote con los brazos abiertos. Detrás no hay nada. Atrás lo que hay es la perdición. Atrás lo que esté justo, gloria a Dios, aleluya. Y Dios quiere salvarte. Y dice el número 8, gloria a Dios. Y Abraham respondió, Dios proveerá para sí el cordero para el holocausto, hijo mío. Y los que iban juntos llegaron al lugar de Dios. Le había dicho a Abraham, y Abraham edificó el altar, ajegó la leña a todo su hijo Isaac, y lo puso en el altar sobre la leña. Imagínese, mi alma alaba a Jehová, cuando Abraham coge a ese muchacho, gloria a Dios, aleluya, lo ata, lo amaja, mi alma alaba a Jehová, y lo iba a poner allí sobre aquel altar. Yo no sé lo que Abraham estaba pensando, mi alma alaba a Jehová. Yo lo único que te voy a decir, que Abraham estaba dispuesto, mi alma alaba a Jehová, a hacer lo que Dios quería. Yo quiero decirte, gloria a Dios, aleluya, que Dios está buscando más a Abraham. Dios está buscando hombres y mujeres obedientes. Dios está buscando hombres que estén dispuestos, mi alma alaba a Jehová, a obedecer, gloria a Dios, la palabra de Dios, a ser hacedores de la palabra, no oidores olvidadizos. Dios está buscando hombres y mujeres que digan que sí, no hombres, aleluya, y mujeres que sean cobardes, porque la Biblia dice que el reino de los cielos se hace fuerte, pero que solamente los valientes lo arrebatan. Así que tú, como Abraham, sé un hombre de fe, camina hacia adelante, cree lo que Dios te dice, porque Dios no es de hombre para mentir, ni es de hombre para arrepentirse. Dios quiere bendecirte, Dios quiere sanarte, Dios quiere romper las cadenas, Dios quiere que tú marches adelante. Dios está contigo como poderoso gigante. El diablo probablemente te está metiendo cosas en la mente. El diablo te dice que no vaya a la iglesia. El diablo te dice, quédate aquí viendo la televisión. Pero déjame decirte, mi alma alaba a Jehová, no le haga caso al diablo. El diablo es un mentiroso. Dice la Biblia que el diablo vino a matar, a robar y a destruir, pero Jehová vino a deshacer las obras del diablo. Jehová vino a romper las cadenas. Jehová vino a libertar al cautivo. Jehová vino a sanar al enfermo. Jehová vino, mi alma alaba a Jehová, a salvarte. Amado hermano que me escucha, amados hermanos, y dice la Biblia que este hombre Abraham extendió su mano y tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo. Y dice el 11, más el ángel del Señor lo llamó del cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y el ángel dijo, no extienda tu mano contra el muchacho ni le hagas nada, porque ahora sé que temes al Señor, ya que no me has rehusado tu hijo, tu único hijo. Cuando Dios te dice a ti algo, no te rehuses. Cuando Dios te diga que no vaya para allá, no vaya para allá. Y este hombre, Abraham, fue un hombre victorioso, porque Abraham, mi alma la Jehová, todo lo que Dios le pedía, quisiera, él lo hacía. Por eso yo te digo, amado hermano que me escucha, joven que me está escuchando, gloria a Dios, que Dios exige de ti obediencia. Cuando tú eres obediente a tus padres, cuando tú eres obediente, mi alma alaba a Jehová, a tus pastores, mi alma alaba a Jehová, tú eres bendecido, mi alma alaba a Jehová, Dios te va a bendecir, porque vuelvo y te repito que Dios honra a los que le honran. Tú sabes por qué a veces vemos muchos cristianos, mi alma alaba a Jehová, que estamos apagados, gloria a Dios, aleluya, es porque somos desobedientes. A veces hay muchos cristianos que dicen, yo estoy en el fuego, mi alma alaba a Jehová, pero están en el fuego extraño, déjame decirte, porque yo te voy a decir una cosa, mi alma alaba a Jehová, el Espíritu Santo no mora, mi alma alaba a Jehová, en un templo desordenado, y si tú no obedeces, mi alma alaba a Jehová, la palabra de Dios, tú no me puedes decir a mí que el Espíritu Santo está morando en ti. Yo quiero decirte que tú has contristado al Espíritu Santo. Yo quiero decirte que ya el Espíritu Santo se fue de ti, mi alma alaba a Jehová. Y hasta que tú no cambies la manera de que tú eres, mi alma alaba a Jehová, hasta que tú te dejes de ser desobediente ante los ojos de Dios, mi alma alaba a Jehová, tú vas a seguir por las cunetas, tú vas a seguir apagado, mi alma alaba a Jehová. Por eso en esta noche yo te suelto, joven que me escucha, caballero, dama que está en este lugar, mi alma alaba a Jehová, que tenemos que obedecer, mi alma alaba a Jehová, al Santo de Israel. Pero primero quiero decirte, mi alma alaba a Jehová, que nosotros tenemos líderes en este lugar y tenemos que obedecer vuestros líderes, mi alma alaba a Jehová, y aquel que está allá arriba está mirando y él sabe, mi alma alaba a Jehová, quién eres tú. No podemos escondernos, mi alma alaba a Jehová, porque Dios está mirando, mi alma alaba a Jehová. Dios quiere bendecirte. El propósito de Dios, joven, gloria a Dios, aleluya, que me escucha, es bendecirte. Gloria a Dios, aleluya. Cuando somos obedientes a vuestros padres, mi alma alaba a Jehová, Dios te va a bendecir de una manera especial. Gloria a Dios, aleluya. Dios tiene propósito con cada uno de ustedes. Gloria a Dios, aleluya. Dios tiene ministerios con cada uno de ustedes, mi alma alaba a Jehová. Porque ese es el propósito de Dios, de bendecir a sus hijos. Déjame decirte que ustedes son unas almas fuertes en las manos del Señor, mi alma alaba a Jehová. Y Dios quiere usarlo a ustedes para llevarlo a las naciones, a llevarle el mensaje profético, a llevarle el mensaje de salvación, a llevarle el mensaje de liberación. Gloria a Dios, aleluya. Y yo quiero decirles, jóvenes, en esta noche, mi alma alaba a Jehová, que ustedes están aquí con un propósito. Y el propósito es, mi alma alaba a Jehová, ese propósito lo tiene Dios con cada uno de ustedes. Ustedes, y a poco Dios va a estar trabajando con ustedes, mi alma alaba a Jehová. Dios los va a libertar, Dios los va a sanar, Dios los va a bendecir de una manera especial, porque ese es el propósito de Dios, aleluya. Dice la palabra que Él está a la puerta y llama, si alguno escucha su voz, Mi alma alaba a Jehová, no endurece su corazón. Hermano, Dios te va a bendecir, joven. Eso es lo que Dios quiere. Dios quiere bendecir a la juventud. Mi alma alaba a Jehová. Estamos en unos tiempos bien malos. Estamos en unos tiempos, mi alma alaba a Jehová. Estamos en los últimos tiempos. En el reloj de Dios hay un minuto ya. Y cuando ese reloj llegue a ese último minuto, Dios vendrá a recoger la iglesia. Y yo quisiera que cada uno de los jóvenes que están aquí, gloria a Dios, vayan a aquel lugar. Dice la Biblia que aquel lugar habrán calles de oros, habrán mares de cristal, mi alma alaba a Jehová. Y allá estaremos gozándonos, gloria a Dios, eternamente. Pero tenemos, gloria a Dios, que ser obediente. Tenemos que obedecer el llamado de Dios, mi alma alaba a Jehová. Porque Dios quiere salvarte, joven. Si en esta noche alguno de los jóvenes quiere pasar la frente, quiere aceptar a Cristo como único salvador, mi alma alaba a Jehová. Hoy es noche de salvación para ti, joven. Hoy es noche, gloria a Dios, de bendición para ti, joven. Dios quiere salvarte. Dios quiere romper las cadenas. Dios quiere romper las cadenas. Dios quiere romper las cadenas. Dios quiere romper las cadenas. Dios quiere romper las cadenas. Dios quiere...